Onda Latina. www.ondalatina.com.es. Bienvenidos, buenas tardes a una nueva edición de Vigilante. La 42 edición desde tu programa de Aori Huescos, llamado Vigilante. Hoy tenemos problemas en el grupo, escribe nuestro muro en José Luis Vigilante, ya que el Facebook hoy está haciendo de las suyas y borra absolutamente todo lo que escribes, por tanto estamos en mi muro, José Luis Vigilante, si te quieres unir. Comentar cualquier cosa del programa. Ahí tenemos bastante gente. Hoy tendremos ya por fin el álbum de Krul. Vamos a poner un tema bastante ahora del nuevo disco de Krul. También lo que nos han pasado de adelanto la banda Houston, de lo que es su álbum de versiones. Y por supuesto, clásicos, rarezas, bandas sonoras. Y lo mejor de la música ahora y Huescos durante 120 minutos. Recordad nuestro concurso vigilanteahora@gmail.com. Nos tienes que contar cuáles son los tres discos que más te han gustado en este año 2011. De momento, también nos dices qué banda has conocido gracias al programa. Bandas sobre todo nuevas, gente te hemos ido presentando durante estas 42 ediciones. Y por último, nos dices si eres oyente de esta o de las dos etapas y nos escribes a vigilanteahora@gmail.com. Va a haber un lote bastante interesante de discos de Art Heaven con Lion Bill, By Van, Grand Design, etcétera, etcétera. También se ha unido Rock Shock con una camiseta de Journey. Y el concurso terminará en diciembre. Ya tenemos bastantes opiniones recogidas. Y bueno, por supuesto, esperamos muchas más en vigilanteahora@gmail.com. También recordarte ese nuevo foro que existe, www.rockangel.com y .org. Por los dos puedes entrar, se estaba configurando, ya puedes entrar el foro de nuestro amigo Carlos, que ya está activo. Y te puedes añadir si te gusta lo que es el mundo melódico, el ahora, etcétera, etcétera. Seguro que ahí disfrutas. También decirte, anunciarte que la semana que viene no estaremos en directo, hay puente. Creo que ni en el Rockfest tampoco. Estaremos fuera, pero bueno. Ya dentro de 15 días volveremos. De momento vamos a comenzar hoy con buena música. Vamos a comenzar con Desmond Child. You're my body, you're my blood. todo lo que tocaba lo convertía en oro Desmond Child, Sir Arthur Payson. ¿Cuántas canciones ha hecho para grandes grupos? La verdad es que es increíble. Ya sabes, 120 minutos de Auri Westcott, esta reunión de amigos, como siempre decimos, para escuchar buena música. Y vamos a seguir cañero con otro que va a sacar dentro de poco álbum. La verdad es que está viviendo en Ibiza, puede salir cualquier cosa. El álbum es Thunder 1987, el tema Mick Lie y el Andy Taylor. impresionante Andy Taylor, ex componente de Duran Duran, como te decíamos, está viviendo en Ibiza, según leíamos hace poco, y también, bueno, pues próximamente tendremos noticias de él, aunque, bueno, nunca sabremos qué puede hacer. Vamos a continuar, yo creo que os apetece seguir con un poquito de caña para despertarnos a estas horas de la tarde, los viernes, ya hemos terminado la jornada y la semana por fin, y toca escuchar buena música durante 120 minutos. Vamos a ir con el álbum de 2003 de Pride of Lions y aquel fantástico Is Criminal, que era el tema que abría aquel disco de Pride of Lions. Photograph is faded. brutales, Pride of Lions, sonando en Vigilante, en Onda Latina, el 87.6 de la FM, ya sabes, desde internet, www.ondalatina.com.es, desde cualquier parte del mundo nos puedes escuchar, y por supuesto, hoy mismo subido, como siempre decimos, a iVoox, Facebook y demás sitios. Vamos a ir con Bicket, recientemente te hemos ido poniendo ese, ya sabes que ha sido reeditado por Arheaven, y bueno, pues ha salido con temas inéditos realmente buenos, merece la pena, concretamente son 1, 2, 3, 5 temas los que trae extras el álbum de Bicket para Orgeven, y bueno, no nos ha, ya como hemos puesto prácticamente, creo que prácticamente todos los temas inéditos, o por lo menos gran parte de ellos, vamos a ir con el tema que abría el disco, este I Told You So, que me encanta, de Peter Bicket. Está ahí Peter Bicket, fantástico álbum, reedición recomendadísima por el programa por Vigilante. Vamos a ir con Jay Cheever, el cantante de Dominoe, en este No More Money, es el álbum, un álbum que salía en 1994. La verdad es que es un disco un tanto extraño, tiene algunos toques de guitarra que a mí me desconciertan un poco, pero bueno, tenía algunos temas, precisamente este que daba un poco en homenaje a la banda Dominoe, este de Dominoe Story, del alemán Jay Cheever. There was a time we reached but the stars. We had some fun with keys and bars. We talked about life and family, man. We wanted to die for. Así sonaba el álbum de Jay Sever, que ha visto sonando por debajo un poco homenaje a Dominoe, de hecho le llama The Dominoe Story. Vamos a continuar con esa banda canaria que te estrenamos hace un par de semanas, un tema que tal vez no era tan ahora, es un disco más de hard melódico, pero bueno, han sacado algunos temas que de verdad merece la pena. A mí este, por ejemplo, este Con el mar en calma, el tema que vamos a escuchar del nuevo álbum de Krul, este 4, que ya ha salido precisamente a la venta. Vamos con los canarios Krul en Vigilante. Como un día lo hice yo. Eres incapaz de amar, solo somos un capricho. Eso a ti que más me da. Vas secando desamor a cada paso que das, agrietando el sentimiento, escribiendo tu el final. Este es el nuevo álbum de Krul, 4 de los canarios Krul, este Con el mar en calma, un buen tema, sin duda, del nuevo álbum, como te digo, de los canarios Krul, que ya está a la venta. Vamos a ir al recuerdo de nuevo, nos vamos con la banda, con el dúo Bridge Too Far, increíble, de vez en cuando hay ciertos grupos y ciertos temas que hay que recordar, y tocaba este, además, Beep Line. Thank you. Impresionantes Mark Williamson y Joe Robinson con gente como Michael Landau o Steve Lukather acompañando en este disco, un disco de estos imprescindibles, el de Bridge Too Far. Vamos a ir con los argentinos, los teníamos un poquito olvidados. Recuerdas que, bueno, al principio, en las primeras ediciones apoyamos muchísimo a esta banda, a Flay Down, que todavía no tenían, bueno, tenían un pequeño EP, pero no tenían todavía publicado el disco, y estuvimos apoyando bastante, poniendo bastantes temas según nos iban pasando, y bueno, pues ya grabaron por fin su disco, ya tenemos por fin el CD en nuestras manos, además súper agradecido, nos han dado las gracias en los créditos, cosa que no esperábamos, y bueno, pues muy agradecidos también la banda formada por Charlie Jardina, Javier Viñas y Emilio Jiménez, que han contado con gente, Emiliano Jiménez, perdón, que han contado con gente realmente interesante como Michael Thompson, Brute Gates, CJ Batson, bueno, muchísima gente, Wee Pratt, gente bastante, bastante importante en este álbum, en este primer álbum de Flay Down, que ha salido para el sello Eternal Sunday, y este Mystic King. This riddle. Escuchábamos a Flay Down, los argentinos Flay Down, con este tema de su primer álbum. Ya sabes que sacaron primero un EP y ahora ha salido este álbum ya al completo, que ya está a la venta. Vamos a ir al recuerdo de nuevo, ¿no? Vamos al año 1985. Los hermanos LeBlanc, antes de montar Blameface, tenían esta banda llamada Fury, que era un discazo, sin duda, este de 1985, y tenía temas como este In Her Arms. We're ¿Qué discazos se marcan los hermanos Leblanc, estos Fury, álbum salido en 1985? Vamos a continuar con un cristiano, ya tocaba que sonara alguno en esta tarde, parece que decimos a un cristiano, pero bueno, ya sabes que dentro, si no conocen mucho nuestra música, sabes que dentro del mundo del cristiano hay bastantes grupos y bastantes solistas con gran, gran calidad. Vamos a ir con este álbum salido en 1994, tiene varios álbumes, él se llama Randy Stonehill, hemos elegido el de Lazarus Heart, el álbum, como te digo, salía en 1994 y tenía este A Promise Made Is A Promise Kept, es el tema de Randy Stonehill. We can ever hold. Temazo de Randy Stonehill, este de Lazarus Heart, el álbum que se acaba en 1994. Vamos a continuar con, bueno, con rarezas. Ya sabes que vamos mezclando un poquito novedades con grupos más conocidos y también con rarezas. Vamos a ir con este álbum de Mars Rolander, un álbum que salía en el año 1989. Se llamaba Rock and Roll Business, es el título del disco. Un disco que, bueno, pues tiene cosas mejores y cosas peores. No, muchas veces no te hagas caso porque pongamos un tema bueno, que el resto del disco a lo mejor no es tan bueno. Siempre intentamos extraer temas que puedan entrar en vigilante, como es el caso de este The Street and the Bars de Matt Ronander. The sky and the stars, this world that I trust. se llama Max Run Under. Este Rock and Roll Business, un álbum, como te decíamos, salido en 1989. Vamos a continuar en Vigilante, estamos pasando la primera hora, recuerda, en Onda Latina, en el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Tienen nuestro mail para cualquier consulta, también para el concurso que te anunciábamos al principio, ese vigilanteahor@gmail.com, y también, por supuesto, para pedir temas, como es el caso de este tema, que después de volvernos locos y volver locos a muchos amigos, pues nos habían pedido un tema que resulta que no se había publicado, te sonando la banda sonora de Cocodrilo Dundee. Al final, después de mucha búsqueda, hemos encontrado que el tema que realmente queríamos quería escuchar esta persona de este grupo llamado Mental as Anything, el Live Up, que aparecía en la primera parte de Cocodrilo Dundee. Live it up. You beside the dance floor. What do you cry? Escuchábamos este tema de Cocodrilo Dandy, como te decíamos, un tema que la verdad es que nos ha costado un poco encontrar este grupo llamado Mental As Anything. Es el tema que nos pedían este Live It Up, que bueno, hemos satisfecho esa petición que nos hacían en Facebook. Vamos a continuar en Canadá, vamos a ir con la banda The Words, aquel From Out of Nowhere, aquel discazo con este Dancing on a Wind. Llevamos a los canadienses The Words, fantástico álbum producido por Tonalon. Vamos a ir con otra novedad. Te anunciamos en Facebook y al principio del programa que te íbamos a poner un tema de lo que es el nuevo álbum de Houston. Nos han enviado el único tema que de momento se puede poner en la radio, no tardarán en mandarnos más cosas. De momento, además no lo han mandado en un formato que no sé lo que puede pasar cuando salga, pero bueno, vamos a intentarlo. Don't Ever Wanna Lose You, esa versión, este álbum de versiones que hacen en este caso de New England. Vamos con la banda Houston. Este nuevo álbum de Houston, este Relaunch, un álbum de versiones que bueno, al final nos ha fallado, menos mal. Decirte que bueno, pronto tendremos más temas de este álbum de versiones que va a sacar de la banda que va a tocar la semana que viene. Tocan en Madrid con lo que es el festival Rockfex, que se hace el viernes, el sábado que viene aquí en la capital, en Madrid. Y bueno, pues me parece que este fin de semana también estaban tocando en el Firefest. Y bueno, ya nos contarán algún amigo qué tal ha ido por allí con este grupo, que a nosotros personalmente nos encanta. Vamos a ir con otro de esos clásicos, como decíamos antes, de Bridge Too Far, que no puede faltar y tiene que sonar de vez en cuando para saciarnos este álbum de Kevin Jordan, este No Sit or Rain, y el fantástico Sea Lives. Impresionante Kevin Jordan, sonando en Vigilante en Onda Latina, el 87.6. Nos queda un ratito todavía, nos queda unos 40 minutos aproximadamente. Hoy nos despediremos en punto, no nos alargaremos, ya que sabemos que está nuestro compañero y bueno, estaremos hasta menos 10 aproximadamente, que es cuando ya te pondremos el último tema. Vamos a ir con una banda súper rara, os aviso. Es una banda que, bueno, pues hace, la verdad es que es un disco bastante, bastante extraño. Pero bueno, tenía un tema que es, no sé, yo siempre me ha llamado la atención ese tema, no sé por qué, no sabría definirlo bien. La banda se llama Die Laughing, el álbum se llama Running From The Guns, salía en 1990 y este tema era el tema que abría el disco, este Humans. Como te digo, la banda se llama Die Laughing, un tema bastante, bastante extraño, y el resto del disco ya ni te cuento. Vamos con él, de todas formas nos apetecía compartirlo contigo aquí en Vigilante. Thank you. Disco raro de cojones, iba a decir, de cojones, eso es lo que queríamos decir, este disco de Die Lagging, un disco bastante extraño, pero bueno, nos apetecía compartir ese tema que has escuchado y que bueno, pues sonaba así. Vamos a ir con algo más conocido, vamos a ir con la banda Skagrak, aquel segundo álbum Hungry for the Grain, aquel álbum que salía en el año 1988 y que tenía temazos como este Seize a Liar. Escuchamos este álbum Hungry for the Game de la banda Skagrak. Vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina en el 87.6. Nos queda media horita todavía de acompañarte y ponerte buena música Ori Huescos. Vamos a ir con vamos a ir en el recuerdo otra vez. Vamos a ir con la banda de Michael Bolotin y Brute Cage. Perdón, Bruce Kulick, no Bruce Cage, Bruce Kulick, la banda Blackjack, aquella maravilla, aquellos dos discos que sacaron y este Love Me Tonight. We'll be right back. Escuchamos Blackjack en Vigilante en Onda Latina. Vamos a continuar con un tema que te poníamos hace un par de semanas. Te anunciábamos que bueno, pues hay rumores de la posible vuelta de Bob Halligan. Y bueno, pues tenemos un tema que es una demo, que bueno, pues posiblemente estará en lo que es su nuevo disco, si es verdad, en esos rumores, que no, nunca se sabe. No Means Yes, I Love You es el tema que tenemos de Bob Halligan. Se plasme que bueno Bob Halligan, ese rumor de que posiblemente también esté la vuelta. La verdad que están volviendo todos, estamos ante un resurgimiento de la OR, claramente es increíble la cantidad de discos que están saliendo y bueno, pues cada día nos anuncian una nueva vuelta de algún grupo o solista y bueno, pues este podría ser sin duda otro de los que pudiera volver Bob Halligan. Vamos a ir con otro que tiene que sonar de vez en cuando, te estoy hablando de Gene Jihad. Vamos a ir al álbum Full Cycle y aquel Falling in Love, temazo de Gene, que además este fin de semana está tocando con su banda Alien en el Fyfest. You've been hurt before, but don't you ever say never more. I've been hurting myself, but hey, I believe in love anyway. I understand you had us apart. Baby, I will help you find a way out of the dark. Fantástico, Jean, como te decíamos, tocando este fin de semana. La verdad es que hace poco veíamos algún vídeo de Alien y el tío, la verdad es que la voz la mantiene fantástica. Vamos a ver qué nos cuenta la gente que ha estado por allí, los muchos amigos que tenemos en el festival y bueno, pues ya nos dirán. Vamos a continuar con un dúo, este Parven and Kestein, una banda que bueno, pues en un momento estuvimos dudando. La verdad es que al principio, antes de poner nuestra sintonía, la de siempre, la vigilante de toda la vida, esta era una de las candidatas que queríamos haber puesto, pero bueno, al final, como sabes, toda la gente nos regañó y tenemos que quedarnos con el vigilante de toda la vida. La verdad es que el programa se llama Vigilante y bueno, pues iba bastante bien, pero bueno, nos apetecía haber puesto algo como este tema. Vamos a escuchar además la introducción y luego ese I Keep On Waiting de Parven and Kestein, un temazo de estos nórdicos. Sonaban Pablo en Akestein en Vigilante, en Onda Latina en el 87.6. Esto está llegando a su fin. Recordarte que esta noche en Cerdeñola del Vallés tocan nuestros amigos de Hard Dreams a las 10:30 de la noche en la sala Acme, por si te quieres acercar. Fantástica banda Hard Dreams. Repito, en Cerdeñola del Vallés, en la sala Acme, a las 10:30 de la noche. Bueno, decirte que la semana que viene no estaremos en directo y posiblemente tampoco grabado. Hay puente, no sé si iremos al famoso Rockfest, porque pienso que estaremos fuera. Pero bueno, recordarte, la semana que viene no habrá programa, ya sí, el siguiente viernes. Y por supuesto, el programa hoy mismo subido en iVoox y también en Facebook, para que lo puedas descargar y escuchar cuando te apetezca. Espero que hayas disfrutado en estos 120 minutos de Auri West Coast en Onda Latina. Nos vamos a despedir con un tema que nos viene ni al pelo. El tema se llama Goodbye, la banda Will Rose, lo griego Will Rose. Este Half Past Midnight es el álbum que acaba de salir y un álbum recomendado también por Vigilante. Will Rose para despedir con este Goodbye hoy, Vigilante. Hasta la semana que viene. Si quieres cualquier cosa, ya sabes, en nuestro vigilanteahora@gmail.com o bien por Facebook nos cuentas cosas. Acuérdate el concurso, ya que vamos a estar 15 días prácticamente sin oírnos. Con este tema te decimos adiós. Gracias por haber estado ahí. Chao.